que se pasó. Se los vende con pimienta y el que los prueba se come los. Pregona con gran dulzura y conquista su prego. Bailemos todos cantando la tamalera que se pasó. Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende. Chachayas.